Esta práctica 4 consiste en analizar la audiencia de nuestro WordPress. Para ello hemos seguido la página MyStats y sus diversas categorías. Lo primero que tenemos es el volumen de visitas, que nos muestra en una gráfica cuántas veces al día hemos sido visitados, y así podemos ver el avance de nuestras entradas y cuáles han gustado más. Aparte de verlo por día, también podemos verlo por semanas o por meses. También hay otra herramienta que consiste en ver desde dónde te visitan, siendo así más visitada desde España que desde otros lugares. También podemos ver qué entradas han gustado más y seguir así publicando en esta línea. Y para ello tenemos la opción del listado de entradas más visitadas. Aquí también se puede elegir el periodo de tiempo que quieres analizar, como en los anteriores. Otra opción es ver las entradas salientes o los clics que nos muestran hacia dónde ha llevado nuestro blog. En mi caso, el más visitado es el Flickr, pues en cada fotografía pongo un enlace a esa misma foto en Flickr. Los siguientes son los entrantes o referrers, que nos dicen qué ha traído a nuestros visitantes al blog. Siendo así, lo más útil en mi caso, el Twitter, el Facebook y el mismo escritorio de WordPress. También hay alguna que otra visita desde Google o desde el mail de Yahoo. Podemos ver también qué términos se han usado en los motores de búsqueda para llegar a nuestro blog. En mi caso, el nombre del mismo blog y el de alguna que otra entrada. Por último, viendo el resto de herramientas, observé que también podíamos ver el número de seguidores, de entradas, de comentarios, cuál es la hora punta para los comentarios, quién escribe más, tu día más activo en WordPress. Y estas son las herramientas más básicas para analizar la audiencia de nuestro WordPress.